Hola, buenos días, ¿cómo andan? Buen día. Bien. Bueno, a ver, Miriam, contanos. Han hecho la presentación de la lista celeste violeta para las elecciones de UTELPA en la seccional Santa Rosa, aclaramos. Bien, sí, sí, en la seccional Santa Rosa, bueno, como celeste violeta también se presentaron listas a nivel provincial y en otras 16 seccionales. Bien. Lo que quería que te cuente un poquito cómo está nuestra lista. Sí, y dale eso. Sí. Bien. Nuestra lista está conformada principalmente por un equipo de trabajo que ya veníamos estando constituido de la elección anterior. Somos representantes de todos los niveles, modalidades y localidades de la seccional Santa Rosa, porque la seccional Santa Rosa no es solo la ciudad de Santa Rosa. Está compuesta por Toay, Uriburu, Anguil y Chapalcón. ¿Sí? Uh-huh. Y en nuestra lista hay representantes, por ejemplo, de Toay, tanto de nivel primario como del secundario. Hay representantes de Uriburu, hay representantes de Anguil. También en cuanto se habla de modalidades, tenemos representantes de nivel de adulto, de la modalidad de adulto, de inclusiva y de técnica en nuestra lista, ¿sí? Y lo que por ahí esta lista tiene como nuevo es que viene como una inmersa renovación de nuevos compañeras y compañeras jóvenes, ¿sí? Que nos van a dar como ese impulso o esa fuerza a nuestra organización sindical. Bien. Son compañeras o compañeros que han estado trabajando y funcionando como delegados de nuestra seccional, y se fueron incorporando al trabajo de esta. ¿Y cuál es la razón por la que propician esa renovación? Y nosotros estamos todos en las aulas, entonces por ahí está bueno eso, porque esta renovación te trae el trabajo día a día del aula, que estamos conociendo, que estamos permanentemente en contacto con ella. Claro. Tanto Carlos, que es quien me acompaña, como yo y todo el equipo, estamos en las aulas. Estamos caminando a la escuela, estamos como docentes trabajando en la misma. Así que estamos inmersos en toda esta realidad, no es que somos ajenos y que nos quedamos solamente con la parte sindical, sino es este, hablar de renovación, sí, porque son también los recambios generacionales, perdón, que te va llevando también. Miriam, ¿va a haber competencia en la seccional Santa Rosa? ¿Hay una lista opositora también? Sí, pero bueno, es precisamente este el ámbito de democracia sindical que defendemos nosotros como sindicato. Y bueno, el 7 de septiembre van a ser las elecciones y nuestra lista es la Celeste Violeta. Claro. La seccional Santa Rosa atravesó en este periodo una situación extraordinaria en el sentido básico del término, digamos, renunció su secretaria general. ¿Eso cómo lo vivieron y qué significó, si es que vos estás al tanto de esa situación? Sí, Ana es una gran compañera. Ella renunció. Ana Wilkin, recordemos. Sí. Sí, sí. Ana es una gran compañera, una excelente compañera que sigue estando a la par nuestra, sigue estando acompañando a la Celeste Violeta. Si bien en su momento renunció por razones particulares, ella en todo momento estuvo acompañando. Y de hecho hay parte en esta lista, hay parte del equipo de trabajo de Ana. Por eso cuando decía que éramos un equipo de trabajo que nos veníamos consolidando, tiene que ver con eso. Que hay personas que conformaron parte del equipo de Ana y acá estamos, seguimos trabajando y ella está a la par nuestra. Miriam, si no vi mal, vos también tenés una postulación para el secretariado provincial por la lista celeste blanca, celeste violeta. Sí. ¿Por qué esto? A ver, o en caso de que en caso de que ganes en los dos, ¿qué vas a hacer? Bien, lo que tiene que ver con el nivel provincial, sí. Sí. Principalmente también es la renovación de lista, también en lo que es la lista del provincial viene con mucha gente joven, es una lista súper federal donde están todas las seccionales representadas, ¿sí? Todas las seccionales del Este Violeta están representadas en esa lista. Entonces también es este, el recambio generacional que muchas veces se venía pidiendo y bueno, lo estamos llevando a cabo. También si me permitió un poquito, quería como agradecer a nuestros compañeros y compañeras porque la verdad que este año como seccional Santa Rosa y tanto a nivel provincial, tuve una cantidad de avales históricos que nunca se había tenido. Entonces esto también es como que te da un gran respaldo de nuestros afiliados y afiliadas. Miriam, disculpame que yo te insista con esta doble candidatura, porque hubo alguna queja también, o a queja no, un comunicado de una lista opositora diciendo que es una candidatura testimonial la tuya. No, porque testimonial. A ver, cuando se compone una lista a nivel provincial, sí, o tanto seccional, en el nivel provincial tienen que estar representadas todas las seccionales. Bien. Sí, para precisamente tener la voz y el aval de cada uno de las seccionales y es como se van tomando de manera democrática. Bien, bien, bien. No es incompatible dos postulaciones. No, para bien, nada. Bien, bien. ¿Y qué análisis haces de la situación del trabajo docente hoy en día? ¿En La Pampa y en este contexto económico? Bien. Dice que el contexto económico no está siendo nada favorable para ninguno de los trabajadores. Tenemos en cuenta y sabemos bien que después de esta pospandemia, una pandemia en la que nos encontramos, venimos perdiendo poder adquisitivo, ¿sí? Pero también, bueno, rescatamos de que nuestro ámbito paritario, el ámbito de discusiones, es un ámbito que no lo podemos perder porque es donde nosotros logramos las mejoras salariales y donde logramos las mejoras laborales para nuestros compañeros y compañeras, ¿sí? Este primer semestre lo que logramos ir por encima de la inflación y en el congreso que llevamos a cabo el viernes se trabajó todo lo que era en el congreso extraordinario, la paritaria salarial, y se sacaron puntos a llevar que eran como tramos cortos, una cláusula de revisión, ir por encima de la inflación y obviamente hablar de las mejoras, de mejores condiciones de trabajo, sí, para todos los docentes y las docentes. Claro, porque ahora en agosto supuestamente se vuelven a juntar con el gobierno provincial. Sí. Claro. Ah, y ya tienen definido qué van a pedir, o sea que quieren que sea un tramo corto lo que dijiste. Claro, lo que se llevó a cabo en el Congreso fueron eso, se habló de tramos cortos, una cláusula de revisión y que vayamos por encima de la inflación. Bien, o sea que esa va a ser la postura de UTELPA en la próxima mesa paritaria con el gobierno provincial. Sí, y llevamos también, tengamos en cuenta que de la última paritaria se logró que todo lo que se vaya a tratar ahora en este segundo semestre va a ser con el sueldo de junio, con el básico de junio. Que es algo novedoso porque siempre todas las paritarias anteriores, todos los aumentos salariales se hacían a enero, febrero. Bien. Bien, Miriam, bueno, seguramente estaremos charlando en las próximas semanas. Las elecciones son el 7 de septiembre. Sí. Bien. Sí, son el 7 de septiembre y bueno, te digo, la lista nuestra, la Celeste Violeta, va a pelear por una conducción y más que nada principalmente para seguir defendiendo todos los derechos de las trabajadoras y las trabajadores por una educación pública, que sea esta educación integral, de calidad, inclusiva, y también nosotros hablamos con una educación pública con perspectiva de género y el derecho social a la educación principalmente. Bien, Miriam, muchísimas gracias. No, de nada, gracias a ustedes.